cordiales de las gracias por acompañarnos en una misión más, la número 275 de manera ininterrumpida, desde hace poco más de 5 años transmitiendo semana tras semana. Y pues bueno, aquí estamos un viernes más, el último viernes del mes de agosto. Estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país, todos los viernes en la noche a partir de las 21 horas 9 de la noche. Y bueno, estamos no solamente transmitiendo en vivo a través de nuestra propia plataforma de estacionrock.lat, sino también estamos ahorita enlazados en vivo allá hasta Lima, Perú y alrededores, hasta donde llega la señal de 414 Radio FM, y también estamos en vivo transmitiendo a través de la señal de radiometalhermosillo.com. En esas dos plataformas, aparte de la de nosotros, de estacionrock.lat, estamos transmitiendo en vivo, y también aquí en Hermosillo, en una radio, ¿sí?, normal como las de antes, pues no, o sea, aquí en frecuencia modulada estamos en el 105.3 de FM en Lobos. Ahí estamos, la radio de la Universidad Durango Santander, aquí en Hermosillo. Estamos transmitiendo también los viernes desde el mes de junio, así que pues gracias a la Universidad Durango Santander y a Lobos FM por abrirnos el espacio a Estación Rock los viernes, como siempre lo hemos hecho desde que iniciamos hace ya, pues ahora en mes de septiembre se cumplen 38 años de la primera emisión de Estación Rock, allá un lejanísimo 6 de septiembre de 1986, precisamente la próxima semana. El 6 de septiembre cae viernes, exactamente 38 años después. Aquí vamos a estar, pues bueno, estamos tratando de armar un programa especial precisamente pues para celebrar pues 38 años de la primera emisión de Estación Rock. Pues la próxima semana están invitados a que nos sintonicen y pues bueno, también nos sigan también en nuestras redes sociales. Como siempre, estamos conectados en pues en nuestra cuenta de Facebook Live, ahí estamos, así que pues igual si quieren ustedes ahí hacer un comentario o un saludo, pues ahí estamos nosotros aquí al pendiente. En un rato más, ahí se van a reportar ahí los de Terror Haze, que traen un nuevo material, así que ahorita lo vamos a escuchar. Habían quedado pues la semana pasada, pero pues las condiciones del clima no se prestaron, cayó un tormentón. Afortunadamente no se nos fue la luz y pudimos transmitir normalmente el programa, pero pues bueno, la lluvia impidió pues no que pudieran llegar a tiempo los muchachos de Terror Haze. Ahorita parece ser que pues no va a haber tanto problema, así que pues bueno, ahí vamos a estar. Bien, acabamos de empezar ahorita escuchando a esta banda de heavy thrash metal de reciente formación. Ellos son de Chicago, Illinois, allá en Estados Unidos. El pasado 9 de agosto acaban de lanzar su EP debut titulado Year of the Dragon, el año del dragón. La banda al parecer tiene orígenes latinos. Ya me puse en contacto con ellos, no me han contestado todavía, pero o a lo mejor son de origen mexicano, ya que lo conforman Yair Vera en la guitarra principal, Daniel Lara en la batería y Mario Guzmán en la guitarra rítmica. En el bajo y en la voz está el norteamericano Ben Brand. Así que, pues bueno, al parecer la banda tiene orígenes latinos, pueden ser mexicanos. Ya me puse en contacto con ellos, ya cuando tenga el dato, pues ahí se los voy a compartir. Y pues bueno, están ahorita de estreno con su material debut, un EP, como ya les comento, que se llama Year of the Dragon, el año del dragón. Y pues bueno, acabamos de escuchar el tema Betrayer, que viene incluido en este material debut de esta banda Baphomet, que pues bueno, los mandó Zack de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos, un buen amigo que nos manda bandas muy, muy, muy interesantes. Y pues bueno, vámonos ahorita con más música, ahorita seguimos platicando y sobre todo pues agradecerles a las demás radios donde Estación Rock también se escucha, y pues les agradecemos que nos abran el espacio para que también se escuche esta emisión. Y sobre todo el interés de nosotros de Estación Rock es precisamente ofrecerles a todas estas bandas que se están escuchando aquí, es ampliarles el foro, que se escuchen en más partes, que se escuchen en pues en más latitudes, en más países, para que tengan pues un mayor alcance, y por supuesto ojalá que pronto pues logren ese éxito por el que pues se motivaron a formar una banda. Vámonos con otros dos temas que nos manda Zach de Metal Devastation Promotion. Condemned AD es una banda de thrash metal de Suecia. Ellos se formaron en 1989 hasta 1994, hicieron un parón, regresaron en el 2015 con dos demos y ya cuentan con 3 EP y un álbum debut. Este en 2022, este pasado 21 de junio, lanzaron su tercer EP de Human Machine, con el que vamos a abrir a continuación con el tema que se llama Pry. Así que Condemned aquí en Estación Rock. Vámonos, que esto apenas se está poniendo bueno en esta emisión 275. Estación Rock. Bien, acabamos de escuchar a esta banda originaria de Italia. Se llama Dark Shaman, así se llaman. Esto es una banda de stoner, doom metal. Ellos son de Sicilia, allá del sur de este país de Italia, pues donde, pues el pasado 20 de agosto de este mes que ya se va a acabar, acaban de publicar su álbum debut que se llama Road to Hell, Camino al Infierno, pues no. Y pues bueno, ha recibido muy buenas críticas este material, según lo estaba leyendo la reseña de este material. Y bueno, el tema que acabamos de terminar de escuchar se llama She's in Love with the Devil. Ella está enamorada del diablo. Pues bueno, esa es la banda que se llama Dark Shaman. La verdad está suave, me gustó el material, lo que están haciendo. Y pues bueno, es parte de las bandas que anda promoviendo precisamente Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, este promotor que tenemos allá en Estados Unidos, que nos manda pues bandas muy interesantes como estas, pues prácticamente estas tres con las que hemos abierto el programa, de Baphomet, de ellos son de allá de Chicago, Condemned AD, que ellos son de Suecia, y este es Dark Shaman de Italia. Y pues bien, como ya les comentaba, pues también queremos agradecer a todas las demás radios hermanas que nos hacen el favor de abrir un espacio para que Estación Rock también se escuche. Y pues bueno, aparte de los viernes que siempre estamos transmitiendo en vivo aquí desde Sonora, México, al norte de este país, también lo hacemos en la semana, empezando los sábados a las 5 de la tarde, 17 horas, hora de Argentina, en radiotv.ar, en la Reconquista. Ahí estamos los sábados allá en Argentina. Saludos para el buen Luis Aguiar. El domingo estamos aquí en piratitaradio.com a las 12 del mediodía con Emilio Ramos. Saludos para allá. Y también los lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche. Allá estamos en Argentina. Los martes nos escuchamos en Uruguay a las 9 de la noche, hora de Uruguay, allá en templariaradio.com. Estamos en Costa Rica escuchándonos los martes a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica, en rockliveradio.online. Y también estamos en una retransmisión en radio414.com, allá a las 11 de la noche en Lima, Perú. Este programa que estamos ahorita escuchándonos en vivo allá en Perú, se retransmite la próxima semana también en esta misma emisora a las 11 de la noche. Los miércoles estamos en Colombia a las 4 de la tarde, allá en el retornorock.com. Estamos en Venezuela a las 9 de la noche en 7rockradio.com, y a las 8 de la noche, tiempo de el centro del país, aquí en México, en Maldita Radio también estamos .com, ahí nos estamos escuchando. Y también en España nos escuchamos allá a las 9 de la noche, 21 horas allá, hora de España, hora de Europa, en therockfm.online y rock66.es. En esas dos plataformas allá en España se escucha Estación Rock los miércoles a las 21 horas. Y los viernes estamos en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche, 20 horas de Argentina los viernes. Así que en todas estas plataformas, pues ahí nos estamos escuchando Estación Rock, donde pues lo que buscamos es precisamente ofrecerles un foro mayor, pues más amplio, a todas estas bandas que estamos programando, sobre todo pues estas bandas de nuevo ingreso que apenas se están formando, que acaban de sacar su primer material. Y obviamente pues ellos están buscando darse a conocer. Entonces nuestro propósito y nuestro objetivo siempre ha sido eso, pues no, ser un medio, ser un canal, ser un foro para que estas bandas, cualquiera que tenga una propuesta interesante, pues se dé a conocer, que los conozcan. Ustedes como público tienen la última palabra, ustedes deciden si los siguen, si los apoyan, si vale la pena que ellos continúen. Ustedes tienen la última palabra. Nosotros simplemente somos un medio, exactamente, un medio de comunicación. Estamos en medio, somos el enlace, pues, entre las bandas y ustedes, para que, al final de cuentas, ustedes son los que deciden, son los que pagan el boleto por ir a verlos en vivo, y son los que compran su merch, y son los que los apoyan. Nosotros también hacemos nuestra parte, que es esta, hacérselos llegar, ponérselos de su conocimiento, para que ustedes, pues, en un momento dado, decidan, pues, que esta banda vale la pena seguirla. Bien, vámonos ahorita con más música y, bueno, siguiendo con las novedades que nos mandan los diferentes promotores de Metalist Promotion. Este promotor que tenemos ahí en Europa nos manda esta banda que se llama George and Yuri. Es un proyecto del baterista y cantante Neil Sanderson, que invitó al cantante y guitarrista de la banda Theory of Deadman para colaborar como cantante principal, y a Howard Benson en los sintetizadores. Y es un productor, pues, muy importante. Él precisamente ha trabajado con My Chemical Romance y con Kelly Clarkson, por mencionar algunos de esos artistas importantes, muy reconocidos, que con los que ha trabajado. Así que ellos, pues, decidieron juntarse, darle rienda suelta, pues, a esos proyectos, a esas ideas que traían ahí en su cabeza, y, bueno, lo acaban de materializar con este proyecto que se llama Judge and Jury, juez y parte, podemos decirlo así, la traducción al español. Vámonos con ellos. The Urge es el tema que vamos a escuchar aquí en Estación Rock. Estación Rock. Estudios, si eres blanco, negro o de color.

Fíjate que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Furnace, que nos mandó Katia Acuña, es una promotora que tenemos allá en Europa, es una banda de death metal, ellos son suecos, está liderada por Roga Johansson y Peter Svensson. Bueno, ellos comparten el gusto por los álbumes conceptuales de terror que los ha llevado a producir cinco discos desde el 2020, el más reciente titulado Trojan Hearse o un coche fúnebre troyano, puede ser el español, que salió el 23 de agosto, acaba de salir precisamente. Y precisamente este Peter Svensson, el viernes pasado, la semana pasada, pusimos precisamente material de él como solista. Él se produjo un material, ahí lo escuchamos la semana pasada, y pues bueno, en esta ocasión, pues bueno, vuelve a aparecer ahora con este tema que se llama Furnace, y anteriormente Judge and Jury. Pues bueno, aquí están los muchachos de Terror Haze, y bueno, ahorita precisamente que estamos platicando ahorita al aire, pero ya estamos ahorita que nos están viendo en nuestro live en Facebook. Pues bueno, ahí está Carlos Borchardt. Carlitos, ¿qué onda? Carlitos Borchardt, ahí está reportando, muy bien. Pues bueno, hay algunos que ya nos están viendo y nos están escuchando también a través de Lobos FM 103.5. Y pues bueno, ellos vienen ahorita de presumir de que acaban de sacar pues nuevo material, que viene siendo como un EP. Es un EP. Y ahorita vamos a escuchar ahí temas que se están manejando. Ahorita me estabas comentando que este material pues lo sacaron como un previo para lo que iba a ser que va a ser un próximo álbum. O sea, pero va a venir incluidas estas canciones, van a ser nuevos temas. La idea es estas que sacamos y más otras. Ajá, tenemos, ¿qué son? ¿Cuatro más. Y pues la idea que traemos pues es lo que andamos todavía conversando, si lo vamos a masterizar, o sea, para que sea un poquito diferente y entregarle a la gente algo diferente, ¿no? Pero sí, la idea es tener estas canciones que sacamos hace poco y agregarle las cuatro que faltan. Ok. ¿Cómo se llama el EP? Evil Mistake se llama. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la temática del material? Híjole, viene de una de las canciones, de uno de los singles que van a escuchar en este material. Y realmente pues el nombre como tal... Fue un error. Fue un error. Por decir, le estamos moviendo mucho al hámster para denominar esta canción, que también ahorita en unos momentos más la van a escuchar. Y entra aquí tu servidor y dice, Evil Mistake, que sí tiene un poco que ver el título con la temática de la letra. Sin embargo, según yo, en mi mal viaje, dije, es que se escucha ahí la palabra Evil Mistake. Eso, o sea, así se va a llamar, cuando realmente es otra palabra la que dice, pero pues todos concordaron de que, pues Evil Mistake, ya sí, dijo el Tadeo, pues póngalo. Fue cómico porque estábamos así como que, ¿cómo le ponemos a la canción? Ya está hecha, ya está todo, ya está la letra, pero ¿cómo le ponemos? Uh-huh. ¿Cómo le llamamos? La comercial, le decíamos. La comercial. Sí, era la más light. Entonces Tadeo agarró el cuaderno de Daniel, yo ahorita le voy a poner nombre, dijo, y empezó a leer la letra. Evil Mistake, así se va a llamar. Está suave el nombre, sí, dijimos, claro. Está curado. Bueno, ¿pero por qué? No, pues aquí dice. Y luego Daniel. No, pues yo nunca escribí eso. Y era otra frase. ¿Qué es lo que? Every Mistake. Every Mistake. Okay. Pero el Tadeo leyó Evil Mistake. O sea, sí fue un mistake. Pues. Fue un mistake. Tal cual, así. Okay. Y así quedó. Y muy bien. Quedó. Oye, bueno, vi la foto, ahorita vamos a tener el disco en físico, pero bueno, simplemente el hecho de ya sentarse a escribir las canciones, de ponerse a crear la música, ensayar y todo eso, pues ya es todo un proceso que implica trabajo, ¿no? Pero en el caso de la portada ahí también está, fue muy interesante, está llamativa. ¿Qué se inspiraron? ¿De dónde sacaron la imagen? ¿Cuál fue el trabajo? Todo de la cabeza. La portada, pues nosotros, bueno, el disco completo, digamos que este EP también trae la temática de un futuro donde el mundo se va a acabar. Entonces, okay, va a llegar la destrucción, y el ser humano va a ser el que va a terminar con el mundo, ¿no? Estaban viendo Terminator, ¿no? Sobre el cuento de que ayer se iba a acabar el mundo. Ya andamos en las fechas, ¿no? Sí, pues. Y pues esa es la temática del disco, ¿no? Un proceso de cómo se va terminando la humanidad y el mundo así por en conjunto, ¿no? Entonces la portada pues la sacamos, buscamos algo similar, o sea, una ciudad destruida, con un Terrorhize. Bueno, el Terrorhize es la mascota que nosotros utilizamos, ¿no? Que es un murciélago gigante, okay, que va llegando a la ciudad, ¿no? Ese dibujo, el murciélago, sí, lo hizo mi novia, le mando saludos. Ella lo dibujó, de hecho la portada está, es lápiz. El lápiz, ok. Entonces, nada más lo digitalizamos. Y ya lo demás nos ayudó Juan, a la que también le mandamos un saludo, que tuvo un paso fugaz ahí con nosotros. Ok. Y pues él nos ayudó mucho también con todo lo de edición, todo lo de, y él, entre ellos dos, o sea, yo le mandé las ideas, de hecho, debo decir que se la rifó porque yo le dibujé con palitos. Le dije, ¿sabes qué? Mira, esta es la idea. Así con palitos, porque no sé dibujar. Uh-huh. Le hice la idea a un boceto. Pues, sí, sí, así tal cual, y en palitos literal. Le dije, así va a estar, es más, ahorita a ver si buscamos una foto. Ok. Y, ok, me dijo, todo bien. No me preguntó nada, o sea, no, ni siquiera me dijo, oye, ¿qué es esto? Pero sí se leyó la música. Sí, él. Sí, ok. No oyó el material o la música tampoco, nada. Sí, ya traía la idea. Sí, ok. Ya. Sí, porque a veces te da más o menos a escucharlo. Ajá, sí, dije, sí. Bueno, o sea, se me ocurre hacer algo por ahí, por el estilo. Y pues ya él se encargó de hacer toda la edición de la portada, que ya quedó muy curado, ¿no? Entonces, okay, ya nada más agregamos ahí el perro, que es el murciélago, y nos gustó. Y ya nada más le dimos un color ahí medio tóxico y medio. Ok. Sí, pues bueno, ahorita les comento lo de Terminator, porque bueno, todo el mundo ayer estuvo un poco de todo, pues el famoso meme de que ayer 29 de agosto, bueno, según la película, pues no, la 3, pues no, el Terminator 3, cuando dice, pues no, que el 29 de agosto, pues la Cyberdean, pues iba tomar conciencia, ¿no? Y iba a acabar con el mundo, etcétera, etcétera, guau, guau, guau, ¿no? Pero bueno, aquí estamos el día 30 y aquí estamos. O sea, hierba mala nunca muere, ¿no? Sí. Como que se retrasaron ahí con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía sí, no van solo, que sí. Pero pues ya va. Buffy Abson, ahí, pues, allá desde Agua Prieta me está solando, ¿no? Ahí está. Allá distribuye el material, que vive el Ghost, carnal Álvaro Torres, Pericueta. Muy bien, pues ahí estamos, ya también nos están viendo por allá en Abson, Sonora, pues bueno. Puta, que ojalá volvamos pronto. Sí. Un ambientazo allá. Sí, sí. Oye, a propósito, bueno, ahorita me platican cómo estuvo. Yo sé, no me ha tocado ir a Agua Prieta, pero me han dicho que se pone muy suave el desmadre por allá. Buena, ¿no? Gente, sí. Sí, sí, voy a medir. O sea, a pesar de que hace mucho, hace tengo añales que no voy a Agua Prieta, no sé cómo está la ciudad, ¿no? Entonces, o sea, pero me han dicho que al menos en las tocadas se pone muy, muy ambiente ahí. O sea, la gente que va, aunque sea poquito la que vaya, uh-huh, entrega todo. Y pues por ejemplo esta última vez que fuimos, pues sí hubo unas cositas ahí que hizo que hubiera menos raza, ¿no? Porque llovió como ¿qué? Nunca ese día en Agua Prieta. La sede se cambió. Se cambió ese mismo día el lugar porque iba a ser en un local al aire libre. Entonces por la lluvia, de que sí, si no, lo cambiaron a un bar. Entonces estuvo medio... Y de hecho sí fue varias razas, pero pues como ya todos traían la idea de ir a pistear al aire libre y todo eso. Chévere. Ya se quedaron muchos allá afuera, ¿no? Ok. Pero la gente que estuvo ahí, pues de hecho el Buffy fue uno de los que más ambientaron ahí la noche. Órale. No, estuvo una noche muy loca. Yo terminé en los hombros ahí de... Sí, órale. Y estuve tocando ahí en los hombros del Richie. Muy bien. Bueno, vamos ahorita con más música, seguimos platicando. Vámonos hasta Ucrania. Ahorita, pues ya saben que Ucrania está en el ojo del mundo porque, pues ahorita se están agarrando a golpes allá con los rusos. pero sigue la vida, a pesar de la guerra, allá sigue la vida, allá en Ucrania. Y bueno, me acaban de mandar esta semana a esta banda, Katia Cuña nos manda precisamente esta banda, se llama Silver. Esto es una banda ucraniana de black metal. Ellos se formaron en 2021 y este próximo 6 de septiembre, o sea, la próxima semana de hoy en 8, el próximo viernes, va a salir su primer disco, su primer álbum debut, que se llama Stardust Sermons. Bueno, el caso está que me llamó la atención y me puse en contacto con ellos para que, pues, platicar, a ver qué onda, cómo la están haciendo y todo eso. Y bueno, nos mandaron saludos y de hecho me mandaron un saludo en inglés y el otro me lo mandaron en español. Rescaté en el español aquí en el audio y está el video del saludo ahí en nuestras redes sociales, presente para que lo vean. Se ve un poco oscuro, pero él me dice, Anton se llama el guitarrista, me dice, sabes que el otro te lo grabé en español, pero salió muy oscuro porque se fue la luz, porque acaba de caer unos misiles ahí cerca, pues donde estaban. Entonces, que acaba de caer unos misiles, entonces se fue la luz y por eso salió oscuro. Pero, entonces, o sea, hay que dimensionar eso, o sea, acaban de caer unos misiles, o sea, de ellos ya lo ven como algo de todos los días. Sí. Como allá los misiles, la guerra, la situación, aquí las balaceras, o sea, que es cosa de todos los días allá. Sí, dice, acaban de caer, solo dimensionar las cosas. Sí, acaba de caer unos misiles y se fue la luz. Entonces salió muy oscuro, entonces yo con una lámpara, pues creo que quedé con la lámpara del celular, pues ahí se alcanzó a grabar, pero se ve ahí. Pero sí me llamó mucho la atención lo que me dijo, pues dije, bueno, o sea, qué tan cerca está la guerra, claro, de ellos, que pues bueno, siguen haciendo música, pues, claro, ¿no? Sí. Y pues bueno, quería hacer algo de black metal, y le dije, pues ojalá se acabe, ¿no?, la guerra, pues nosotros también, le dije, es una chinga esto, es una friega, sí, me dice, no, la verdad que es... No se lo recomendamos a nadie y obviamente que sí, ¿no? Se entiende, ¿no? Pues vámonos con ellos, vamos con Silver. Es el tema, uno de los temas que van a venir incluidos en su nuevo material debut, que sale el próximo 6 de septiembre. Y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock. Saludos allá hasta Ucrania. Los pacientes de Estación Rock. Mi nombre es Anton y toco la guitarra en la banda Silver. Sintonízate el viernes 30 de agosto para escuchar un vistazo de nuestro próximo lanzamiento Stardust Sermons con Vendetta Records. Mucho amor para todos los fans del black metal en México desde Ucrania. We'll be right back. conocimiento musical escuchando Estación Rock. Sí, con el Mario también estuvimos pendientes. Ahí está. Pues bueno, está bueno el material. Entonces ahorita es una pieza de colección. Se sacaron un tiro de 100. De 100 discos, ya se han movido algunos. Aquí en Hermosillo, la gente que nos está escuchando aquí ahorita en radio, a través de Lobos FM 103.5, lo puedes encontrar, bueno, donde ahorita están diciendo ahí en la Cueva del Caníbal, de la tienda de Douglas Navarro, ahí en el centro, calle Monterrey. ¿Dónde más se puede encontrar el disco? Y lo encontramos en el Lunch Point Hermosillo. Este queda enseguidita del Parque Madero, ahí por la calle Morelia. Ahí está ubicado, es una lonchería, se lo recomiendo, la comida está muy buena. ¿El que está en la esquina? Pues no está en la esquina tal cual, está por la Morelia, enseguida del Parque Madero, y la calle que está ahí, no recuerdo cómo se llama. Sí, okay. Bueno, pero ahí con nuestro compañero Daniel. Enseguida el expendio. No, es del otro lado. Hola. Bueno, aquí llegó la pizza. Ya llegó la pizza. Míralo. ¡Sí! No es Jesse, güey. No. Te digo, mira. O sea, vive enfrente de la mata y. Sí, no. Y yo te iba a tirar ahorita, pues. Es en la Morelia y Ramírez. Morelia y Ramírez, En el centro. En el centro, ahí está, en el Lunch también, Point. En Agua Prieta. En Agua Prieta, ahí está. Disponible. Buffy Shop. Ahí tiene su tienda ya. Okay. Sí, pues es. Pues ¿qué es? El Buffy vende mercancía, vende camisetas, vende parches, vende chalecos. Y allá nos está ayudando a repartir. Mandamos unos cuantos también para Los Cabos. Okay. En Los Cabos, ¿tienes el dato de dónde es? Okay. Les voy a pasar el dato aquí de la tienda de Losi, y también tengo a Carito, no me acordaba, Carito, no se ha reportado todavía, ella tiene una tienda ahí en Nogales. Ahí no gales honor, entonces le voy a pasar el dato, y ahí lo tengo en el WhatsApp, y si ya me dice que sí, adelante, ahí se los paso y yo le mando el disco ahí para la tienda, ahí en Nogales. Ahí conoce a los agresores, se conoce a toda la clica allá de Nogales. Ahí les paso la Carito. Sí. Ahí en Guaymas pero tengo el contacto con los de Piratit. Si quieres, ahí les puedo decir al Emilio y al Dani, al Denny, para que igual ellos los acomoden. Ajá. Allá en Ciudad Obregón, ¿qué pude hacer? Ah, pues la tienda ahí del Memo, el Memo Sala, ¿qué puedo decir? Ah, pues sí. Ahí la ahí está, menos. Y traía hasta para regalar, mira. Ahí está, menos. Muy bien. Ahora sí. Bueno. Este es el 96, el 97, el 99 y el 100. Ándale, ahí está. Exactamente. Entonces, estos son los que quedan. Este es para mi Miguelito. Aquí. Entonces, aquí quedan 3. Aquí están. Julio, qué bueno que llegaste. Ahí está. Esto estábamos platicando ahorita precisamente de este material. Sobre todo, pues, el esfuerzo de hacer esto, pues, ¿no? O sea. Pues esto cuesta, pues, ¿no? Esto cuesta, ¿no? Entonces, obviamente que esto ya es, pues ya es el gusto personal, porque obviamente ya ahorita, pues todo el mundo lo sube a las redes sociales, a las plataformas, y ahí se queda, ¿no? Y todo el mundo lo descarga, y ahí trae todo, trae su playlist, y esto prácticamente ya es, porque está... Sí, pues está pasando, pero 15 mil pesos de pizza son eso. 15 mil pesos. Ahí fueron dos de la producción. Ok. Entonces, pero bueno, estamos hablando de un EP que son aquí un tiraje de 100 ejemplares que ya se está moviendo, ya se están acabando. Pero con la intención de hacer un disco completo. Sí. ¿Sí? En esto. Ya con un formato, ya sería más o menos el mismo formato por ahí, o ya con caja de plástico y todo. Yo creo que sí le vamos a meter un poquito más de producción, inversión y cariño, ¿no? Sí, ya, ayer precisamente, ¿no? Decidimos empezar ya, ¿no? Empezarle sobre las otras y. Uh-huh. Yo pago, dijo el Julio. Sí. Aquí la, aquí la producción, la producción corrió de parte de ustedes, esto. O sea, todo es autofinanciado. Así es. Como muchos otros proyectos, pero bueno, así empezó Iron Maiden. Tocando en un barecito, tocando covers, como siempre, y pues bueno, ya ven, hasta manejan un avión. Entonces, pues, bueno. Entonces a mí me gustó el bueno, ahorita ya definimos ya el nombre del EP, que fue un mistake, ¿no? Entonces la portada también me llamó mucho la atención, todo lo que es el arte, pues el que es el murciélago, un vampiro, un murciélago gigante, zombie, aparte zombie, murciélago zombie gigante. Hijo de su chica, no me falta que sea LGTB también, ¿no? Sí. No binario. No binario. Sí, hijo de su chica, por favor. Por favor. Por favor. Pues muy bien, bueno, aquí está la gente reportándose con nosotros. Ahí está. Pues de hecho, Israel Galvez está poniendo en duda pues que llegas con las pizzas. Ya llegó con las pizzas. Sí, ahí está. No con las que esperaba. Ahí está. Sí. Adilén González, pues también ahí les está reportando. Saludos. Ya te van a poner nervioso el Dani. Sí. Anaí Íñiguez. No, pues mira, ahí está. Y luego puso unos murciélagos ahí, pues mira. Ella es la creadora del murciélago. Ella es la. Ah, ya te mandamos, okay. Saludos, a lo mejor ya está tarde. Muy bien. Oye, pues está suave. Alejandro Orduño, órale, allá desde Agua Prieta está viendo aquí la transmisión. ¿Qué onda, Alejandro? Muy bien, ahí está visual. Él es el camarada de la Papi Show. Ah, ok. Sí. Muy bien. Pues ahí están. Ahí todas pendientes. Bueno, ahorita vamos a ver. Él tiene un podcast ahí que creo que ¿sí? Es en opinión de. Ok. De Agua Prieta. De Agua Prieta. Sale, creo, los lunes o martes. Ok. Y que la cotorrean ahí. También pasan la presentación de los discos. Ok. Del estado ahí. Ok. Ok. Oye, pues Alejandro, pásame los datos, pues para seguirte ahí, donde te busco ahí en redes sociales, o si tienes página web, etcétera, pues para estar a suave, pues estar en contacto. Ahorita Bumpy tiene también su negocio de venta de camisetas, pero verás que también él personaliza chalecos. Okay. Ah, los pinta así a mano, ¿no? No, les pone parches, los borda, les pone estoperoles. Okay. Te diseña unos chalecos bien fregones. Bien trashers, así. Y los manda a todo el país, porque sí, yo he visto varios que como que le piden bastantes chalecos personalizarlos. Órale. Hay que estar ahí pendiente. Pues bueno. Vamos a seguir con música. Aquí seguimos nosotros en nuestra cuenta de Facebook, ahí en nuestra fanpage. Ya saben, si se quieren seguir reportándose, pues bueno, aquí estamos. Ahorita vamos a regalar estos tres discos de Terror Haze. ¿Sí? Trajo cuatro, pero uno era para Estación Rock. Para la colección. Ah, a propósito, bueno, ahorita les voy a presumir que lo que me acaba de llegar de Londres y de Madrid. Ahorita se los voy a presumir. Bueno, vámonos con Rise of Kronos. Esta es una banda de death thrash metal. Ellos son alemanes, se formaron en el 2010. Inicialmente se llamaban Surface y desde el 2021, pues así se conoce como Rise of Kronos. Y pues ya tiene un EP y 5 álbumes. El más reciente se llama Imperium, que va a salir el próximo 10 de octubre. Y nosotros aquí lo tenemos en exclusiva. Katia Cuña de Against Promotion nos los hizo llegar. Vámonos con ellos. Soy el perrón. Le comentaba ahí también que a los muchachos que ahí ahí también una rocker ahí tiene su tienda allá en Nogales, la Carito, ay, no me acuerdo, se me va el apellido. A ver si se reporta ahorita, se me está viendo. También le pueden mandar los discos allá. A lo de Piratita Radio, al Emilio y todo, pues a lo mejor también les pongo en contacto, les pueden mandar discos ahí en Guaymas. Ya le mandé. ¿Ya le mandaste? Sí. Y pues el Memo Salas pues tiene su tienda ahí en Ciudad Obregón. A lo mejor también le puedo decir al Memo que le mande el disco y él lo tiene ahí en la tienda. Entonces ya le vas ahí permeando ahí más o menos. Igual le mando yo le digo al Memo, ahí lo tengo en el WhatsApp. Y ya después te paso el contacto, ya te pones de acuerdo con él y le voy a mandar las rolas. Última hora, a lo mejor ya teniendo referencias, pues ya los invita a lo mejor en un futuro a ver qué onda, ¿no? Se puede abrir ahí, ¿no? También Álvaro ya platicó con él, ¿no? Con el Memo sí platicamos. Todavía no sacábamos el EP, estábamos en eso. Entonces, okay. Pues sí podría ser también mandarlo por allá. Okay. No, pues yo les echo la mano con eso, yo les pongo en contacto. Yo te los paso los contactos ahí. Yo les hablo primero y les digo qué onda, Simón, y ya ustedes se arreglan directo. Ahí se los pongo de pechito. Gracias. Se los pongo de pinicuchi. Y usted ya nomás le dan el empujón final. ¿Sí? Pues bueno, aquí estamos, Rise of Kronos. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda alemana de death thrash metal. Y pues bueno, vamos a cerrar la primera hora para entrar ya con el metal y rock en español. Y nos trajimos tantos idiomas, pues, que te digo, pues. Está bueno el misil. Pues, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con dos bandas entre el hard rock y el rock pop, está, pero muy interesantes, me gustaron. La primera son alemanes, esto me mandó Brian Heason, también es un promotor en Estados Unidos. Ellos se autodominan como de vintage rock. Está muy suave el sonido, tiene cierto parecido, creo que de los 70s como Fleetwood Mac, o cierto parecido a como a Led Zeppelin por allá. Ellos se formaron en el 2021, ella tienen una cantante, una vocal femenina, es un quinteto. Ahorita andan de gira, me pasaron ahí en sus redes sociales el tour que están haciendo en Alemania, en algunas ciudades de Alemania, ahorita andan de gira, pero se dieron la oportunidad pues de mandarnos un saludo desde Alemania, precisamente la cantante Pia Rademann, así se llama. Y pues bueno, vamos a escuchar el nuevo material que acaban de sacar, es su segundo álbum, se llama Time Bomb, que es el que están ahorita promocionando allá en Alemania. Y después nos vamos a ir con Faith Hollow, porque ahorita platicamos de ellos. Saludos, nos mandan desde Alemania. Saludos. Hola, hi everyone there at Estación Rock in Mexico. This is Pia from German rock band Dear Robin. We're very happy to hear that our song Live or Die is playing on your radio show. Greetings from Germany, hope to see you soon. Live or die, there's no other way to survive. If you had known how things would change, would you still do things the same? It's so hard for me to tell you what I think. When all the years are passing by, and I don't know if I've got time to say it all, but I'll try. Until we meet again. As we were standing there alone, waiting for another home, and just a child beside you alone, right there with you. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Faith Hollow. También nos lo mandó Brian Hilson, es una banda de rock pop, ellos son de Inglaterra. Esta semana están de estreno, ya que acaban de lanzar su álbum debut, que se llama The Hair Apparition Parte 1, Broken Crowns. Este 8 de septiembre la van a presentar en vivo, me está comentando allá Brian, en el bar Lock 91 en Manchester, Inglaterra. Se nos están invitando, así que si no tienen nada que hacer para el 8, allá nomás allá tienen la pura, el puro pasaporte. Sí. Lo único que lo que cuento. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, ahí, sí. Tienen visa. Sí, tienen claro. La visa. En Inglaterra, sí, no sé, fíjate. Sí, pero no es la visa americana. Fíjate, claro. Ah, la visa de ellos. Pues. Sí, visa de ellos. Pero a lo mejor sí, pues como se acaban de separar de la Unión Europea, pues a lo mejor ya traen su rollo, ¿no? Pues bueno, y anteriormente escuchamos a Dear Robin. Dear Robin, esta es una banda alemana también de hard rock o vintage rock, como ellos le dicen. Y pues bueno, nos mandaron saludos desde allá, así que pues ahí está. Ahí sí podemos ir. Suave. Y pues bueno, hablando de eso, y ahorita que vamos a entrar con la segunda hora, pues aquí estamos con, vamos a escuchar a Absolon. Es una muy buena banda española, ahí Antonio Ortiz es el bajista, que lo tenemos en contacto ahí por WhatsApp y nos manda material. Pues él toca también con Saidin, también es una banda muy suave, y bueno, se acaba de juntar también a reunir con otra banda que había hecho una pausa como unos 5 o 6 años, un poquito más, y van a sacar nuevo material. Ahí está colaborando también con ellos, ya quedó de mandarnos el material, lo van a sacar ahora también para el mes de diciembre. Ahorita vamos a estar, y pues bueno, ahorita nomás, ahorita que estaban diciendo los discos de Terrorheads, me acordé de que nos acaba de esta semana, nos acaban de mandar de España, ahí de Madrid, nos acaban de llegar, acá ya por correo, material de allá, acá ya lo abrí, del Último Deseo. Esto es, así se llama la banda, El Último Deseo. Pues ahí nos mandaron, del otro lado del charco, me mandaron el disco, ahí está, descrito, del Último Deseo, ahí está. Bueno, de hecho me mandaron los dos discos ahí, de esta banda española que ya programamos aquí, se pusieron en contacto con nosotros y pues bueno, ahí nos mandaron allá El Último Deseo. Así que pues raza que nos está viendo España, ahí está, mira, ya si nos llega el material que lo tenemos. Y también nos llegó por ahí, ¿dónde está? Ah, por ahí lo guardé, pero bueno, esto lo mandó desde Londres, allá en Inglaterra, ahí está el sello, que no vea. También nos mandaron ahí material. Chris Harris, también, o sea, ya también hemos programado el material de Chris. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Te puedo mandar el disco? Por supuesto. April X, ahí está, nos mandó el CD. Ahí está. Ahí está, para que vean, está el sello. A los que les gusta la ¿cómo se llama? La que colecciona los sellos de los sellos de correos, pues ahí está. Llegó más rápido que el de Terror Case. Llegó más rápido que el de Terror Case. Y pues ahí está el otro, ahí de que nos mandan por allá de España. Pues material que nos mandan por allá de Europa, para que vean que pues Estación Rock hasta allá llega, hasta allá se escucha, y pues bueno, tiene ahí repercusiones, pues no, ahí está, ¿no? Y Fernando Gutiérrez, pues bueno, pues vente a limpiar ahorita, no hay bronca, no pasa nada, te digo, siempre la negatividad aquí, ¿verdad? Que lo que no es que está aquí pues tragando, pues está bueno, ¿verdad? Bueno, imaginamos que estos también están en plataformas, ¿no? Sí, búscanos ahí, se usan. Nomás que ellos también igual hicieron el mismo esfuerzo que ustedes, pues autoproducido. Y pues bueno, ahí están. Ellos también, una manera interesante. El Último Deseo desde Madrid. Desde Madrid, España. Ahí está. ¿Cómo se llamó una de las últimas bandas que vino, que venía desde España, que se presentó en Hermosillo? Ah, Silvania. Sí. Yo presumía que yo toqué. Silvania. Padre. Sí, de hecho, el guitarrista, uno de los guitarristas, ahí lo tengo agregado en el WhatsApp, y me estaba comentando que probablemente vuelvan a México. Esto necesitaría preguntarle al Memo, porque el Memo es el que los pilotea, ¿no? Entonces, pues, hay que preguntarle. Los que quieren volver son los de Guadaña también. Ellos los vi hace 2 años ahí en Guadalajara. Ya los programé aquí, los entrevisté y todo eso, y muy bien. Pero van a tener una gira de 3 fechas en Estados Unidos el próximo año, en marzo. Entonces andan viendo si ya están en Estados Unidos, pues se pueden brincar para acá. Entonces, pues ven, a ver, ojalá se puedan dar la vuelta. Bueno, vamos a entrar ahorita con rock y metal en español. Y vámonos primeramente con Absolon. Absolon acaba de hacer una propuesta junto con una banda argentina, ¿sí? También que se llama Forever Hard Rock, así se llama la banda. Y pues bueno, hicieron esta versión de Inalcanzable, estas dos bandas, la española y la argentina, de Absolon y la de Forever Hard Rock, con pues Antonio Ortiz en el bajo, que pues como ya les comento, también toca el bajo ahí con Saedín, y también se acaba de sumar al proyecto, lo acaban de volver a renacer, de Sanarkand, que también ya dijo que para el próximo mes de septiembre van a sacar nuevo material y ya quedó de mandármelo. Así que vámonos con ellos. Aquí está Absolon y ahorita seguimos platicando aquí en Estación Rock. Mi mente, tus sueños, me revelan el camino. Hola a todos, saludo a José de Proyecto Saldana desde Bogotá con un día maravilloso. Queríamos invitarlos a que se conecten o sintonicen Estación Rock para que puedan escuchar nuestra canción La Palabra y el Tiempo, el nuevo lanzamiento de Proyecto. Fuerte abrazo y saludos fraternal a la Estación Rock. Todos tengan un lindo día, todo fluya. Chao, chao. No hablamos cosas tristes. No hablamos cosas tristes, ya. Bien, acabo de terminar de escuchar ahorita a Saldana. Esta es una banda, ellos son de Bogotá, Colombia. Saludos a toda la gente de allá de Bogotá y de Colombia en general, donde nos escuchamos. Está suave, o sea, estamos suaves. Me han mandado muy buenas. Colombia. ¿Cuáles? Thrash metal. Ah, no, sí. Capo. Bueno, estábamos platicando. De hecho, tengo ahí un amigo. Ay, no se me va ahorita el nombre. Tienen una, es una banda de death, de, se llama, te me acuerdo. El caso está en que él es músico de profesión, de con estudios y todo. Él toca el violín en la Sinfónica de Colombia, ¿sí? Entonces da clases y todo eso, ¿no? Pero pues le gusta el desmadre, pues, ¿no? Entonces tiene su banda de black metal. Pero como su instrumento es el violín, entonces lo que hizo fue que distorsionó el violín y en lugar de la guitarra usa el violín. Entonces, oye, sí, ¡ah! O sea, está muy padre. Y platicando, él trae la idea de hacer un libro sobre la historia, pues, del rock y del metal en Colombia. Y estuvimos platicando, de hecho, ahí está la entrevista en dos partes ahí en nuestro canal de YouTube. Y habla cosas muy interesantes porque coincidimos y caímos en el punto de que, ahorita lo que están comentando, de que ahí en Colombia surgió el llamado ultrametal. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el ultrametal? Es el ultrametal, pues, ¿no? Entonces, cuando salió el black metal noruego de Mayhem y todo eso, el de Mare, ellos tenían, hay una foto por ahí donde Anonymous y todo eso. ¿Sabes? Ah, que se comunicaban, ¿no? Pues se compartían el material. Sí, pues entonces tenían un póster o un flafiche de ahí de una banda de Colombia. Sí. Entonces salimos con el tema, dije, bueno, ¿de dónde salió el black metal? ¿De dónde salió? Pues realmente a lo mejor, muy probablemente Mayhem. Se llamaba Sarcófago, ¿no? La banda. Hay varios, sí, pero no me acuerdo muy bien. Entonces parece que llegamos a la conclusión de que muy probablemente el black metal noruego, que es el que se conoce todo, sí, se inspiró en el ultrametal colombiano, pues. Sí. Entonces por ahí, o sea, está suave, está suave la interesa, hay que rascarle, ¿no? Pero es un género que ahí está, pues, o sea, ultrametal, así le llaman el ultrametal, ¿no? Sí. Que se convirtió en lo que ahora conocemos como el black metal noruego, ¿no? Pero parece ser que ellos tomaron la base del ultrameta de lo que estaban haciendo en Colombia. O sea, muy, muy, muy, muy extremo, pues. Sí. Entonces, eso le llamó la atención allá los güeros. Y ya después hizo su desmadre, ¿no? De quemar iglesias, hacer su guababa, ¿no? Lo de la pintura y las caras y toda esa persona. Que ya es todo un concepto de ellos, ¿no? Pero ya todo lo que sale, sí, en Love for Chaos, ¿no? Que es la biopic de la escena del black metal, uh-huh, basándose en la banda esta de... Ahora recordé el nombre, me olvidé. Sí, de Mayhem. De Mayhem. Y ahí está. Bueno, vámonos hasta Chile. Felipe Azócar es un buen amigo que hace rato que no nos había mandado nada por ahí. Y bueno, acaba de mandarnos un nuevo material. Él vive allá en Puerto Varas, al sur de Chile, ya casi en la Patagonia, un lago por ahí cerca de Puerto Montt. Ya me tengo que meter al Google Maps para dónde está. Está lejísimo. Pero desde allá nos manda material y primero vamos a escuchar a Parvas, una banda de Argentina, también está muy interesante, nos manda Ezequiel, allá el Nahualero de Mendoza, como él se hace llamar, nos manda bandas muy interesantes, él es de Mendoza, allá en Argentina, está pegado allá a la cordillera de los Andes, más pegado para Chile, y también, pues, cosas interesantes que nos manda. Esta banda de Paro está muy suave, me gusta, a pesar de todo lo nuevo que están sacando. Y después vamos a escuchar a Felipe Azócar con Armagedón, y que no es el tema de los de Tijuana, pero es algo interesante. Vámonos con ellos y después vamos a escuchar lo nuevo que acaban de incluir, que viene en estos tres discos de Terror Haze. Vamos a escuchar a ver qué les parece, y tenemos tres discos para ustedes, así que órale, póngase pilas entre lo que nos acabamos la pizza y la cerveza y hacemos cositas. Sale, pues, vamos. Parvas. Bueno, Parvas es un trío de rock pop argentino creado en el 2019, integrado por Claudio Aguiar en bajo y voz, Nicolás Vendomir en guitarra y coros, y quien les habla, Diego Tosi, en batería. Bueno, queremos mandarle un saludo al programa Estación Rock, un abrazo grande a su conductor Claudio Laguna y a todo el hermoso pueblo mexicano. agradecerle por el espacio y por la difusión, que para nosotros es muy importante, de invitarlos a seguirnos en Instagram como @parvasoficial y en YouTube como parvasok. Abrazo grande. Cuando la melancolía despierta antes que yo, a mi sueño se le da por recordar. Es el amanecer quien me enseña a dónde voy. Desde hoy seguiré su voz, seguiré su voz. Aunque varias veces pude ser algo mejor, no aprendí todavía a querer sin lastimar. Nunca fui oportuno ni supe elegir. Cuando dejé de mentir me quedé solo. Voy a recordar los días donde fui feliz, a intentar nuevos destinos a pesar de mí. Al final espero soledad, sé con lo que debo, y aunque sea por un rato, sé libre de mí. La música es la excusa que acorta la distancia entre los dos, aunque tu universo es de años luz de donde habito yo. Tal vez me encuentres donde nunca estuve, tal vez pueda decir adiós y despegarme de esta lanza de papel. La melancolía despierta antes que yo, a mi sueño se le da por recordar. Que es el amanecer quien me enseña dónde voy. Desde hoy seguiré su voz. Sé con lo que debo, y aunque sea por un rato, sé libre de mí. Voy a seguir armando mi historia, voy a seguir cantando. Voy a seguir armando mi historia, voy a seguir cantando. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Preciso confesar ante mí mismo y mi alma que ya todo lo intenté. Pasé el huracán ante miradas sordidas, inocente o culpable. otra vida que dejar. Estación Rock, Rock. Y tu ñón, y tu xón. Bueno, saludos ahí a buen Rafa y está usted en quemando asfalto. De hecho, ahorita ando buscando hace la semana pasada. Puse precisamente material de Reptil, es una de las bandas añejas que eran las tres bandas clásicas representativas del metal en Nogales, pues, ¿no? Reptil, Agresor y Sangre y Sudor. Entonces, Agresor tengo el material, Reptil, de hecho tenía los tres demos, los tres cassettes que sacaron ellos bien grabados. Sangre y Sudor, pues eso es lo malo, pues, o sea, andar prestando música, andar prestando libros, no, jamás te lo regresan, ¿no? Y bueno, en el caso de Quemando Asfalto, precisamente es un tema que, si mal no recuerdo, es de Sangre y Sudor, de ahí de esa banda de Nogales, que ya no es. De esas tres, Agresor es la que se mantiene, pues, ¿no? Ahí es como que al contar de eso con ese tipo de bandas, es como si estuviéramos contando es como si fueran el Big Four del thrash metal en Sonora, ¿no? Sí, este sería el tree de Nogales, porque, o sea, hablar de Nogales era hablar de ellos tres en los 80, y eran tres bandas que tocaban muy bien, muy bien. Y en aquel tiempo, pues, tocar trash, tocar speed, que era Agresor, porque era tocar speed metal, pues era, chingado, sí. Cabrón. No, más que todo por la trayectoria que tienen las bandas. Sí. Entonces, había, no me acuerdo si con Reptil o con Sangre y Sudor estaba el Botas, un veterano también en la batería. Y traía una batería muy fregona en la batería, no me acuerdo, pero está muy suave porque parecía como se abría la todos los tambores. Nomás se le veían los bracitos. Sí, blanca, sí, muy padre. La trajo una, cuando tocaron aquí en el Castro Servín, estuvo muy buena esa tocada. Y pues ya falleció, ya el muy conocido en Nogales, el Botas. Y creo que ya tendrá como unos 20 años más o menos, un poquito más de menos, pues, que falleció, pero era tremendo baterista, ¿no? Cuando lo vi, la batería, dije, borra. De esos que te llaman la atención, como el Rafita Valencia, por ejemplo, tocaba muy bien la pinche batería, le pegaba a toda madre, ¿no? El Pony, pues todavía le pega bastante bien, el Pony todavía anda ahí funcionando. Y pues bueno, ahí está. Carlitos Esquer, para descansa, de tocar ahí con Ataxia. Y pues bueno, ahí se quedó, que nos estamos acordando, pues había muy buenos músicos aquí en Sonora, hay todavía, y pues bueno, ahí andamos. Bueno, vámonos con ustedes, a ver, Annihilation, ¿qué onda con esa rola? Es la canción como el grito de guerra, eso. Órale. Sí, fíjate que ojalá que se haga un poquito más conocida, porque la gente que ya nos conoce dice que es de sus favoritas. Es la que más les ha gustado. Ok. Carta de presentación. Pues vámonos a escuchar Annihilation con Terror Haze, que está precisamente en este material. Vámonos. Rápidamente. Estación Rock. Rock. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar a Terror Haze Annihilator. Pues bueno, como ustedes lo mismo lo acaban de comentar, pues es su tema insignia, el que más le piden, pues con el que los identifican. ¿De dónde salió el tema? ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito? Yo sé que... ¿Qué gusto? Eso no, no está comiendo, no quiere hablar. Ah, quiere hablar, pues está bien, pues. Está. Tienen el hocico lleno de queso. Es que esa rola es la canción que más piden, pero no es tanto la canción emblemática, ¿no? La canción emblemática es otra que fue de las primeras que grabamos. Okay. Pero esta es de las favoritas de la gente. Es la que más le está gustando. Okay. Es como marca el inicio del caos esa canción, pues ya es que empieza con lo que empieza todo. Ahorita que estamos platicando al principio, decía que empezaron, primeramente se llamaban Terror, nada más, y después le pusieron el Terror Haze. ¿Tiene algún simbolismo, algún significado el nombre, o por qué derivó del Terror al Terror Haze? O sea, ¿algo tiene que ver el murciélago? Sí, bueno, empezamos como Terror, porque la idea mía siempre fue componer, hacer material propio, yo con mis ideas, o sea, y las ideas que traía siempre era una temática oscura, okay, una temática de terror, una temática por el estilo, ¿no? Entonces, a mí me empezó a apodar el Vixer de Abysmal, el bajista de Crypsis. Ah, okay. Me empezó a, cada que me miraba, me decía, el terror espiritueta, porque me ha pedido Torres espiritueta. Entonces así se me quedó, terror. Y cuando yo me salí de mi banda anterior, que hice la banda esta, dije, pues ¿cómo le pongo, no? Ah, pues terror. Si es la temática que quiero agarrar, pues terror. Pero pues el nombre estaba muy pues digamos, bueno, en ese tiempo yo lo pensé así como que va a ser muy difícil que la gente nos encuentre en redes sociales, en cualquier lado, ¿no? Y aparte que ya existe una banda que toca, ¿qué? Hardcore. Sobre todo era difícil, pues, de que nos entráramos al mercado como terror, y sobre todo vende una banda de hardcore con reconocimiento a nivel mundial. Sí, es que es un nombre muy, muy, muy popular, muy conocido. Pues, ajá, entonces, o sea, tendríamos que hacer... Y aparte el nombre, ¿no? O sea, recuerdo el guitarrista de Astaroth, ay, ¿cómo se llama? Bueno, trae su proyecto que se llama, bueno, le pone M.A.T., pues, pero su nombre es Mátelos a Todos, pues, pero no puedo poner Mátalos a Todos en el Facebook, porque luego inmediatamente me mandan a la Guardia Nacional y a los Navy Seals, ¿no? Y a la chingada, ¿no? Entonces me bloquean todos, ¿no? Entonces M.A.T., pues, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué te ocurre ponerle ese pinche nombre, pues? Igualmente, estás viendo, pues, y no ves, pues. Igualmente con el que fuera el guitarrista de Lynx, Elena Botreta, que hizo su banda Teacher Group Rock, Group Band, que la sigla, si lo puedes decir, es la KGB, sí. Y él siempre decía, no, es que nosotros no tenemos nada que ver con la KGB, simplemente pues la Teacher Group Band. Sí, pues el Kitsch Tipa Descanso también, güey. Bueno. Okay. Pues son de esas bandas que pusieron a Agua Prieta en el mapa, porque nadie lo hacía, pues empezó con los Abson, ¿no? Y ahora y Lynx. Los Abson. ¿Sí? Yo los conocí con aquella vez con los hippies, ¿no? Pero Lynx en los 80, yo me acuerdo que a todo mundo aquí nos sorprendió, porque era una banda local de rock, de heavy, pues, ¿no? Que había firmado un contrato con una disquera grande, pues, y habían sacado su disco, y dije, la madre, o sea, ¿cómo le hicieron? Dije, entre la aventura que fuimos por primera vez a Agua Prieta a tocar, pues nos topamos con esa anécdota, ¿no? De los 60 en vivo. El primer disco de estudio de Lynch en vinilo. Nos explotó la cabeza. ¿Cómo que había una banda de la talla de... Saludos a los hippies, que seguramente no nos están viendo. O sea, tocaban bien. Muy bien. Y aparte, o sea, fueron a grabar en el estudio de grandes ligas, de primer nivel, con una esquera grande, por supuesto que se oía perfectamente, sí, pues. Entonces, muy bien. Te escuchabas a Link y no le pedías nada a un Def Leppard, a un... No, nada, nada, nada, nada. A mí me tocó verlos en vivo y la verdad, son super shows, eran muy buenos músicos todos. Y pero pues digo, la calidad de la grabación pues era que profesional, completamente muy buena. Caso contrario fue lo que pues, lo que pasó con el disco negro de Cafra, pues, ¿no? El famoso disco negro de Cafra que lo grabó Denver, pues, ¿no? Y le digo, y a mí me consta porque pues sí te había escuchado a Cafra desde los discos más de los primeros discos. Y yo no me gusta, horrible suena esto. ¿Quién lo grabó? Denver. Pero espera. Y ya ponen estrenan el disco remasterizado, tocado en sesión con los clásicos que tienen el álbum negro, por ejemplo. Me explotó la cabeza. Pues claro. Ahora sí, súper fan de estos cabrones. Por ahí hubieran empezado. El disco original tiene ese valor de coleccionista, ¿no? Sí, porque es un disco que ya no se va a volver a sacar. Que estuvo mal hecho, mal grabado, sí, mal producido, pero, y así se quedó. Sí, pero si te pones en el lugar de la raza que creció con Cafra, sí. O sea, ellos lo aprecian. Sí, claro. Fue lo mejor que les pudo haber pasado, que Cafra sacara el disco. Pero nos dices a nosotros, desde que creas en la época, pues. Sí. Ándale, no, exacto, por eso. Es el valor que tiene. El valor nostálgico. Le hace que se vea como si fuera. Sí. Igual pasó lo mismo con los primeros discos de trans metal, que comentan que pues era prácticamente un ambiental. Y pónganse a tocar, y es lo que se va a grabar, y es lo que va a ir en el disco. Es que sí, así se grababa antes, pues. A mí yo me acuerdo que muchas bandas, muchos morrillos llegaban a Radio Sonora con un casetito. Llegaban con un cassette. Así me dice, ¿qué onda, me dice? Así me dice, ¿qué onda? Tenemos un demo, me dice. Acabo de grabarlo. Se acaban de grabarlo, voy a poner la grabadora enfrente y tocar ahí enfrente. Ponle play rec, ¿no? Y está grabado. Aquí está, así como se oye. Y así lo metía, pues, ¿no? Y obviamente se oye horrible, ¿no? Pero la raza... Se oía en el radio, a la madre, dije, les explotaba la cabeza, como tú dices, porque se oían en el radio, sí, pues. Les valía madre si se oía mal, les desafinaba lo que tú dijeras, pero lo estoy escuchando en el radio, fíjate, pues. Entonces, eso que tú dices de que ir con el cassette, sí, poner rec, tocar todo como podamos, eso ya de ahí era una feria, era la nota, sí. Sí. Era una la nota ahí, o sea, que, sí, una que convencieras al ingeniero ahí de la radio para poderlo hacer, ¿verdad? ¿Cuánto sí le tenías que dar para que todo? Sí, y yo me acuerdo que estábamos en, sacabas y luego le dabas ahí tres cuartos de vuelta, ya quedaba y ya lo ponías ya listo para que a la hora de arrancar no ya la agarrabas, pues, ¿no? Igual con los discos, pues, ¿no? Ponías el tornamesa, le dabas tres cuartos de vuelta, pues empezaba. Lo detenías el disco, le dabas tres cuartos de vuelta, soltabas, listo, pum, soltabas el disco y agarraba, pues. Y ahí ya no. Porque si no lo agarrabas al principio, o sea, y agarraba vuelo, pues. Y fíjate, ahí no había margen de error, o sea, te equivocas, te chingaste y así se queda. Sí, no como ahorita, pues ahorita es de que. Ah, no, pues. Allá era todo artesanal de la prehistoria, pues editábamos cortando cintas. A veces cortaban las cintas para cortar así, y ahí tenías que tener oído, pues, para poder agarrar el tiempo, que no se te cortara, pues, que no se oyera el brinco, pues. Pero la edición se hacía a pie, o sea, cortar cinta y pegar cinta, cortar y pegar y empezar con la cinta que era lo más profesional que había. Lo que vos lo haces en dos botones, yo hacía versiones así en mis carreras también para traerlos en el Rodrigo Espinosa, ¿qué onda, Rodrigo? Muy bien, Estación Rock. Es más, mira, eres super fan, Rodrigo Espinosa. Te voy a dejar el disco de Terror Head porque sé que te va a gustar. Ahí está. Daniel Jiménez, ¿qué onda, Dani? ¿Cómo estás? Erika Gutiérrez reportando. ¿Qué onda, Erika? Gracias por estar el pendiente ahí. Muy bien. Creo que es mi primo. Creo que es tu prima. ¿Cómo creer? ¿Cómo sí, creer? ¿Eres, no, eres, soy, ¿Eres prima? Tengo una prima que se llama así, ¿no? Pero ah, ok. No sé si sea ella. Muy bien. Bueno, vámonos con Into the... vamos con Insane. Una de las rolas más enfermas. A ver, ahorita me di. Esta de intro se llama Into the Arena, es de Santi Leal y Tony Valle. Ahí música. Son dos guitarristas españoles muy buenos. Hacen música así, instrumental, o sea, sin permisos, pues, o sea, la dejan libre, pues yo la agarro así y hay varios, ¿no? Entonces, y la primera que escuchamos, con la que me estaba fondeando, que siempre hablo la primera hora, es la de Switch 625 de de Def Leppard, la única rola instrumental que tiene Def Leppard. Entonces con esa nos fundeamos de aquellos años, pues, ¿no? Entonces me la pidieron, ¿te acuerdas de que la pidieron? Pues sí. Y está fácil. Pues bueno, y aquí acabamos de terminar de escuchar a Insane de Terror Haze, que viene incluida precisamente en este material, que es como un adelanto a, pues, a lo que va a ser, pues, ya el disco en forma. Para más o menos, ¿para cuándo tienen este planeado? No nos presionen. Para este tardamos unos 2 años, ¿no? Para poder sacar el, bueno, más todo el tiempo atrás de lo que viene siendo el comienzo de la rola. Okay. Pero el plan, digamos que sería, pues, para el próximo año. Okay. Sí, para principios, sí. Sí se puede. Digamos para los primeros 3 meses del próximo año. O sea, el disco trae el la siguiente producción ahí, les digo. Va a traer estos temas, van a ir incluidos más otros, o sea, cuatro más. Aquí en este EP son 5 materiales. Hablando en el disco, ¿cuántos temas tienen, van a incluir ahí? El plan es tener 9 canciones. 9 canciones. 5 más otras 4. Ok. Igual se puede colar una más por ahí. Ok. Se consigan las 10. El Tadeo quiere 10. Spoiler. Es que ya tenemos material. El siguiente. Y una oculta por ahí. Ok. Sí, ya estamos, o sea, aparte de ya tener la planeación del primer disco. Ya estamos pensando en el segundo. Sí. Ya hay, por o sea, menos, ya traen material. Por lo menos ya. 3 canciones para un segundo disco, que también va a ser con esa onda conceptual. De hecho, lo curado es que la última canción del primer disco que vamos a sacar está conectada con la primera canción del segundo disco. Órale. Está conectado ahí, es la continuación. Okay. Bueno, el primer disco, pues como te digo, habla del fin del mundo, del fin de la humanidad. Uh-huh. Entonces, la primera canción del segundo disco habla de cómo se destruyó, los sobrevivientes, o sea, la gente que quedó, o sea, como que está impactada de que acaba de pasar. Ok. Entonces, es como la continuación. Y está en el mismo tono que la última canción, entonces. Okay. Es una continuación tal cual. Es una historia en varios capítulos. Exactamente. Okay. El set list que traemos, el terminamos. Son 13 rolas. Ok. Tomamos 13 rolas, tenemos el set preparado para 13 rolas. 13 rolas. Las 3 del otro disco. Para o sea, son más. Estas 5 más. 9 más. 8 más. 8 más. 8 más. Sí. Pero okay. No, creo que no entra en disco. Ok. Entonces, de ese setlist que tocan en vivo, esas 13 rolas, o sea, van a estar consideradas para el otro disco. Para el que sigue. El que sigue. Van a ser 9. De esas 13 que ya han tocado en vivo. Sí, sí. Okay. De esas 13 hay unas cuantas que ya son del segundo disco. Por ejemplo, la de New Dark World, que es la que te digo, es la primera canción del segundo disco. Days Gone también ya la subimos a YouTube. Es una balada, nos atrevimos a hacer una balada. Deathstroke también. Entonces son rolas que ya están hechas para el segundo disco y todavía seguimos ahí componiendo y tratando de hallarle forma a las letras del Dani. Uh-huh. Muy bien, Fernando Gutiérrez ya dijo que sí, que hay chorizo verde, almendrado y el de las 700 venas. Sí, anda, su chinga. Sí, no. Ese de las 700 venas creo que es el del WhatsApp. Ese. No hablamos de eso. Jesús Humberto Martínez, saludos a toda la banda, en especial buen Dani Flores, que se llaman las Kawasakis. Ah, cómo no. Ahí está, ya está. Saludos, gente. No, ni modo que digas que no. No, ¿qué pasó? ¿Quién es uno para decir que no? ¿Quién es uno para decir que no? Pues bueno, vámonos con el tema que le da título a este material, pues al primer material ya en forma de Terror Haze, Evil Mistake, que como ustedes escucharon al principio de este programa, pues bueno, fue un mistake el nombre del disco, pero pues bueno, ahí quedó. Vámonos precisamente a escuchar precisamente este tema, Evil Mistake. Es más, presenten ustedes. La comercial. Vámonos con la comercial. Y no es tienda, que ya dejó de existir eso. Hola, ¿qué tal? Soy Matt de Demon Leisure. Esta es nuestra canción How Do You Plead de nuestro EP The Beginning of the End. Y queremos mandar un saludo a todos los escuchas de Estación Rock y un agradecimiento especial a Estación Rock. Set your eyes on me. Bien, acabo de regresar, acabo de terminar. Bueno, escuchamos a Terror Haze con el tema que identifica a su primer material de debut, Evil Mistake. Y bueno, acabamos también de escuchar a Insane y Annihilation. Esos tres temas vienen incluidos en su material debut, que son cinco temas en este EP. Escuchamos tres de ellos y pues bueno, para el volver a retomar el caso de la gente que nos está escuchando, aquí en Hermosillo, la gente que nos escucha a través de Lobos FM 103.5 y que quieran el material, este material es de colección porque solamente se hicieron 100 copias y ya prácticamente ya se fueron, por lo menos la mitad ya tienen dueño, ¿no? Entonces, más los que se quedaron aquí y que, o sea, quedan poquitos. Deja tú, tiene error de visión. Ah, sí. Va a ser como el de Metallica. Ese sí, para conocer. Siento yo como que cuando dice, ah, qué chingón, Terror Haze ya sacó su primer disco. Cabrón, yo los tengo desde que salió su primer EP, que tiene un error de impresión. Órale, ahorita me dices qué es para tarea. Ahí se lo vamos a dejar de tarea. De tarea, ok. ¿Cuál es el error? Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿De nuevo cuenta? Bueno, en la Cueva del Caníbal, ahí con el Douglas, ahí por la... ¿Es la Monterrey? Sí, es la Monterrey. Monterrey casi esquina, llegando a la... Sí, curiosamente se llama García Morales, pero es una calle, no, es el boulevard del... Sí, sí, sí. Casi llegando a la Yáñez, por ahí, Yáñez, pues, ahí, exacto, donde está la escuela, la Leona Vicario, ahí cerquita, ahí, contra esquina, ahí en el mero ombligo de Hermosillo, Sonora, ahí está la Cueva del Caído. Ahí lo tenemos disponible aquí en Hermosillo, y en el Launch Point, que está en Morelia, aquí. Morelia, en el Parque Madero. Sobre la calle Ramírez, entre Morelia y Doctor Noriega. En el Parque Madero. Ahí por el Parque Madero. Ahí lo pueden encontrar. En Agua Prieta lo tenemos con el Buffy Abson. Nuestro amigo Buffy nos está ayudando a repartirlo por allá. Lo tenemos en Los Cabos. Pero está en Los Cabos. En Los Cabos también, okay, está disponible. Ahí lo vamos a estar compartiendo en nuestra página. Okay. Acaba de llegar, de hecho, allá a Los Cabos. Entonces. Terror Haze, ahí está, muy suave. O sea, un trabajo muy profesional, la verdad, está muy suave la portada, me gustó, muy bien. O sea, ahí felicíteme a la diseñadora. Ahí van que ver. Juan. A todos los que tomaron parte. Que colaboraron pues de una u otra manera, porque la verdad que es un buen trabajo el que hicieron. Sobre todo se reconoce el esfuerzo, porque esto es esto no es gratis, pues esto cuesta, y pues así es. Entonces, ¿cuánto está costando? $26. $100 si lo convertimos. 100 pesos. O sea, 100 pesos, pues, o sea, unos. El 12 de indio vale 180, pues, no me jodas, pues, ¿no? Y nomás te va a durar el 12 una sentada, pues, pero el de Terror Haze te va a durar toda la vida. Para varias sentadas. Me gusta. Es apoyo, pues, para... Y si vas a verlos en vivo. Sobre todo eso es cierto. Es puro para seguirle produciendo ahí, ¿no? Sí. No es lo que realmente hacemos nosotros, es hacer algo que nos gusta y tratar de que le guste a las otras personas, las que les guste, que nos apoyen para poder seguirles brindando, pues, la música que estamos haciendo. Eso es lo que queremos, y divertirnos y hacer lo que nos gusta, nos apasiona. Tirar el estrés. Tirar el estrés. Realmente ayer, precisamente, venía el Tadeo tarde y casi se sube a la banqueta, ¿no? Y luego ya nosotros no le digan nada, ¿no? Iba a ser la nota. Casi nos atropella, deja tú. Venía así, pues, con los pelos parados del incendio allá. Y llegó y armado en menos de 5 minutos. Pero no, dice Tadeo, ¿cuál? Así. Con una pizza lo calma, pues. Y empezó, sí, él. y empezamos a hacer los y cuando andamos así las rolas salen al chingazo, así como, o sea, muy Terror Haze. Sí, ándale, todo el estilo, toda la temática. Y comentamos el set en chinga porque así venía acelerado. Juan, sigue esta. Y empezaba el padre, bueno, ya le dijo. Y eso es lo, a eso también lo hacemos. Esperamos el miércoles porque es un día que nos suelten, que nos de liberación. Y yo lo espero porque es parte de cansado y todo. Pero le damos ahí. O sea, el miércoles es el día oficial del Terror Haze. Sí, sí. Importante también mencionar, ahorita que me acuerdo, y también lo tienes la primicia, y tanto así que hasta la primicia la tienen mis compañeros. A ver, te vas a casar. No tanto. Me voy a salir de la banda. No, el próximo miércoles, no va a haber ensayo. Estaremos. Tú vas a pagar la pista. Mis compañeros van a tener el placer de ver un mini documental que entre mi pareja y yo estamos fabricando, bueno, más ella, yo nomás le estoy dando el visto bueno, ¿no? Acerca de todo lo que pasamos a raíz de todo lo que pasamos al construir Evil Mistake. Ahí platicamos, pues ahí, un detrás de cámaras. Haz de cuenta, un detrás de cámara. Y también conversamos y cotorreamos ahí, pues algo. Va a estar muy bueno ese mini documental que hicimos entre los dos. Para que estén al pendiente también de nuestras redes. Ahí vamos a estar subiendo, pues, cachitos. El miércoles lo vas a subir. Miércoles que hay ensayo, lo ven mis compañeros. Si ellos quieren, lo subimos el mismo miércoles. Ok. Ya estoy invitando a todos. Pues yo te sugeriría que lo subas de una vez, porque capaz de que no les gusta y mejor, o sea, ya aviéntalo. O sea, más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, tú súbelo, ¿no? Entonces, gracias a Polet. Hola. Ok. Community manager. Por supuesto, que también maneja nuestras redes, ¿no? Ok. Por lo pronto ya sabemos quién va a ser el protagonista, ¿no? Sí. No le gusta. No le gusta. Está viendo que ahorita está enojando porque le cortaste el solo. ¿Cortó? Bueno, en fin. Bueno, es que entró Demolisher. Bueno, antes de continuar, pues simplemente hay que darle las gracias a Nipsen Solís, que nos presentó esta muy buena banda de metalcore green de group. Ellos son de la Ciudad de México. Tenemos muchos seguidores ahí en la Ciudad de México. Saludos hasta allá. Se formaron apenas en el 2021. Acaban de lanzar su primer trabajo, un EP titulado The Beginning of the End, el comienzo del fin. La banda pues surgió de otra anterior que se llamaba Mentor of the Ruthless. Así que, pues bueno, están sacando su EP debut. Y la verdad a mí me gustó. Cuando lo estaba escuchando dije, órale, se ve muy bien. Y pues bueno, viene a Nipsen y también a Demolisher, que pues de hecho es uno de los saludos de los videos que más se está rolando ahorita ahí en nuestra fanpage, en nuestras redes sociales, en Instagram también. Bueno, ya que andamos ya prácticamente en la recta final, pero tenemos ahí tres bandas muy buenas que a lo mejor digo, ustedes yo sé que les va a gustar, sobre todo por el género que ustedes manejan ahí. Primero nos vamos a ir con Witch Hour. Esta es una banda argentina que me mandó Néstor de Heresy Metal Media. Es una banda de death metal. Se formó en el 2014, cuentan con un EP y posteriormente han estado sacando sencillos. El más reciente acaba de salir el 20 de agosto, se llama Intronauta. Con ellos vamos a continuar y después nos vamos a ir a Chile con otra banda de black metal que se formó en el 2022. Tienen también un sencillo del 2023 y el 31 de agosto, o sea, hace mañana, ¿sí?, van a lanzar su álbum debut que se llama Bajo el Amparo de la Putrefacta Cruz. Así que mañana es el estreno y aquí nosotros lo tenemos en exclusiva. Betelgeuse, así como la película, Betelgeuse. Pues vámonos primero hasta Argentina con Witch Hour y después a Chile con Betelgeuse. Nos están viendo y nos están escuchando hasta allá. Puro black metal. Bien, aquí estamos de regreso, ya estamos en la recta final. Acabamos de terminar de escuchar a Betelgeuse con Inquisición y anteriormente a Witch Hour con Intronauta. Dos bandas de black metal, una argentina y otra chilena. Y bueno, curioso porque las dos cantan en español. Cantan en español y pues bueno, ahí está. Esta banda de Betelgeuse, ellos se formaron en el 2022, tienen un demo presente ese día y un sencillo en el 2023. Y como ya les comentaba, el día 31 de agosto, o sea que el día de mañana, ya sale su álbum debut en todas las plataformas, que lo pueden buscar como Bajo el Amparo de la Putrefacta Cruz. Así se llama, Betelgeuse, así como el de la película, Betelgeuse. Y anteriormente Wishcore, Intronauta, que acaba de salir el pasado 20 de agosto. Tenemos unos brasileños, pero antes de, viene la invitación de Terror Haze a... ¿Dónde el anuncio oficial? Es tu momento, Dan. Sí. Es tu momento. Acércate. Lúcete. Gente, cámaras. Bueno, les doy de una vez lo que les prometimos, ¿no? Ya por tercera vez consecutiva, el aniversario de Terror Heist, el No Way Out, volumen 3. El próximo 16 de noviembre vamos a estar en el Patio Centenario, junto a otras bandas de aquí de Hermosillo. Celebrando ya el séptimo aniversario de la banda, esperemos que todos vayan, que todos nos estén apoyando ahí. De una vez les doy la primicia de la primera banda confirmada ya para el evento. Son los camaradas de Betania, una banda nueva, una banda que va empezando y que ya tuvimos el honor de abrir un evento de ellos. Ahora ellos son invitados a nuestro evento, igual para que los conozcan, para que vayan a vernos. Próximamente las demás bandas que van a estar ahí. 16 de noviembre en el Patio Centenario. Esperemos que ahí estén todos. Suficiente. Okay. Se acabó la inspiración. Está muy clara la banda que invitamos. Es una banda nueva. Fíjate que yo creo que el Pompa, no sé si lo vi, que en Alejandro Pompa. ¿Enrique? Sí. ¿Enrique? Sí. Es que son gemelos. Entonces, son gemelos. Son gemelos, sí. Sí. Son los gemelos del mal. Los gemelos del mal, las pompas. Las pompas. Okay. O sea, las pompas, pues la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha, no pudo faltar. Ok. ¿Y en medio? Él ya tiene buen rato en la escena del rock, se había tirado a perder un buen tiempo y ahorita volvió con Betania. Y la banda está muy interesante porque es un género, yo creo que difícilmente lo vamos a encontrar aquí en Sonora. ¿Qué tocan ellos? Es que ese es el detalle. Tocan entre heavy, groove y un poquito de thrash. Okay. Es una combinación, pero está muy digerible. Entonces, okay, la voz también está muy digerible. Y la música, la composición. Dile que me mande el material. Hecha. Sí, sí, le voy a mandar material para ponerlo aquí. Pues. Le voy a pasar el contacto a Gabriel, que es el baterista, y a Pompa. Okay. Ya me hiciste dudar si es Alejandro No, por eso, pues bueno, a las pompas de jabón, hermano, a las pompas. Vámonos hasta Brasil, hasta poco de a Caldas, en Minas de Gerais, donde son esta banda Aberratio, también banda de death metal. Ellos se formaron en el 2013, la banda ya tiene dos álbumes, el más reciente se llama Thanatos. Y bueno, brasileños, muy buenos, también muy buenas bandas por allá. Obviamente que Sepultura puso a Brasil en el mapa mundial. I don't know. Y eventos en bares chicos, ¿no? Y también era un tirote. Y luego, no, aparte de eso que tú comentas, las bandas también, o sea, impuntuales, no llegaban con las cosas que tenían. Mira, que llegar, o sea, yo tengo una ley de Murphy para el rock aquí en Hermosillo. Así, güey, yo tengo una ley de Murphy, güey, porque a mí me pasó que empezaba yo el evento, ¿sabes qué? El evento va a empezar a las 8 y yo siempre yo trato de ser muy profesional en eso. Empiezas a las 8 y empiezas a las 8. Entonces, la raza me decía, la banda me decía, oye, órale, oye, pero es que no hay nadie. Y la raza estaba afuera. Entonces salía, ¿no? Ey, ¿qué onda, pues? Ya empezó. Es que no están tocando, pues. Sí. Entonces, lo de adentro no, o sea, no quieren tocar porque no hay raza. Y lo de afuera no quieren entrar porque no se oye. Y dije, puta madre con ustedes, pues, ¿no? Pinche ley de Murphy. No. Voy a hacer un comentario que nos hicieron. ¿Qué? En un evento que organizábamos también, no voy a decir en cuál ni qué banda. Pero también era la banda abridora. Y pues la gente estaba empezando a llegar, estaba empezando. Y yo como que, oye, ¿qué onda? 9, ya empiecen. Ah, no, Simón. Se fueron por cheve todavía. 9:10, 9:15, 9:20 y no llegaban estos vatos. Y cuando llegaron, ja, pues ya y para acá. Yo, oye, ¿qué onda? Ya está corriendo su tiempo. Ni que fuera ensayo, no hay gente. Así nos contestaron. Dale hasta de prueba. Sí, pues. Primera y última vez que traemos a esos cabrones. Sí, no, no. Pero vuelvo a lo mismo que le estoy diciendo. O sea, tuvieron buena experiencia ahí en Agua Prieta. Guaymas y más prestado. Uh-huh. Los jodidos somos nosotros. Aquí estamos jodidos. Algo anda mal. Anda mal, pues, malísimo. Pero bueno. Las veces que nos ha tocado también abrir y sin gente. No sé, pero como que tocamos bien a gusto. Sí, bien a gusto, pues. Como que para nosotros acá. Sí, y tocamos, pues. Muy mal, muy a gusto. Sí, ¿no? Pues. Igual. Estoy empezando a tocar y aplíqueles la, el lucerito. Chinguen a su madre todos, pues, ¿no? Nos vemos, bye bye, rock and roll, pues. La otra vez tocamos y por circunstancias llegaron tarde los dos de los compañeros, que nomás hizo un nombre, pero empieza con la, bueno. Y estábamos y yo ya estaba armando y de todo. Oye, ¿cómo llegan? No sé, algo pasó. Córtale, le dije, en el tiempo que nos das y nos subimos, ajá, tú, córtale. Y yo me paré. Tienes se que acabó el tiempo y me dijo, ya es el tiempo. Y me paré yo. No, pues, sí, o sea, pues, hay que ser profesionales. Porque ya sé que ese es un despapalle. Porque si no, ahí te van. Bueno, chamacos, ahorita nos quedamos, pero voy a cerrar ahorita con nueva música. Este día, este 30 de agosto, pero de 1988, salió el disco debut de Danzig, el mejor disco que ha tenido la banda, el que más se ha vendido. Y pues bueno, nos vamos a cerrar este programa con uno de los clásicos de este disco, que prácticamente es el que lo hizo famoso. Nos vemos, Terror Haze. Qué bueno que vinieron. Un ahí está. Y pues gracias. Mucha suerte y que pues que sigan creciendo. No se, el 6 de noviembre, no, así es. No se desanimen, no se desanimen, no se desanimen. Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Hell!